Hola amigas y amigos, bienvenidos a La Búsqueda, programa de ciencias o algo parecido que hacemos aquí en Radio Ciudad en el 98.9. Aquí a mi izquierda, en el mismo estudio, en el mismo piso, en el mismo edificio, en la misma ciudad, Ramiro Rezano Clement. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo va? Todo bien acá. ¿Buena semana? Buena semana, atareada, muy atareada. ¿Y la que viene? Y la que viene, más aún. Más previo aún. Previo a la rendida. Fuerte. Bien. A punto de rendir, ¿en Córdoba o en San Luis? En Córdoba, para recibirme. Bien, bien, bonito, bien. Bien, tonto. Estás a punto de recibirte, eso me gusta. Si todos, ahora rindo mal y este quemo. No, no, no, la semana que viene, la otra, pum para arriba, si no, no importa el resultado. Otro mes. Los procesos importan, Ramiro. Los Gracias. Procesos, no los resultados. Yo los me voy procesos. A sentar y voy a decir, profe, a mí Antonio Exacto. me dijo que los procesos importan. Hay que empezar, sí señor. Y a mí un 4... ¿Voy por el 4? Voy por el 10, tonto. Vas por el proceso, proceso. Hay que empezar a colonizar docentes. Tienen que empezar a entender que lo importante es el proceso y no el resultado. Ahí va. Sí, eso. Después, en los puentes a mí me gustan que salgan bien. Bien. Depende con de los ingenieros es otra cosa. En el cine importa el proceso. Exactamente. Ahora, la columna, la viga, bien hechita, ¿eh? Bien. Está haciendo con nosotros el programa... Ahora, para que me tranquilice Vamos. Un poco porque me inquieté. ¿Lo presento yo? Sí, dale. Acá operando Alejandro Fernández. Exactamente, Alejandro Fernández que pone la música. En realidad, ¿qué pasa la música? Pasa la música. ¿Qué? Y si no encontramos un tema, él lo consigue. Y si tenés un cable que no anda, él te lo hace andar. Él te lo hace andar. No, un cable que no es. Que no es. Es mejor, un cable que no es, él te lo hace. En tres programas hacemos un programa de humor y ciencia directamente y nos olvidamos de lo que veníamos haciendo. Sí. Tiramos todo por la borda. ¿Te querés comunicar con nosotros? Podés hacerlo al 473-3656, es el teléfono celular, o al 4420-745, que es el teléfono fijo de la radio. También podés comunicarte con nosotros a través de Facebook. La búsqueda, y si sos un enloquecido en las redes sociales, arroba peligrociencia, es el Twitter del programa. Peligrociencia porque tenemos un blog que se llama Peligrociencia. ¿Sí? Donde nos pueden escuchar. También nos pueden escuchar a partir de ahí, o en sanluis24, ¿sí? .com.ar, ¿sí? El portal de FM Ciudad, ¿no? Sí. Y en Peligrociencia después subimos los audios de todos los programas. Exactamente, y los puedes escuchar, bajar, compartir. Compartir. Siempre reconociendo la fuente, ¿no? ¿Los han usado en la escuela? ¿Los han usado en la escuela? Sí. Nivel orgulloso. Sí. Me parece es bien. Interesante, es interesante, ya sea para porque es un material útil, porque tiene contenido útil, o porque es útil, porque no es útil. Bien. Entonces, no, está bien. No importa. Sí. Lo bueno es que todo este año no van a usar nada. Este año ni un también. Solo programa. Este año está Ramiro, van a usar más, ya vas a ver. Che, programa especial hoy. Hoy vamos a obviar noticias. Obviamos noticias. Hoy vamos a obviar medios muestreados. ¿Sí? No va tampoco, no laburamos. No, hoy prácticamente hoy no laburamos. Hoy son tenemos una entrevista. Entrevista. Y en nuestra sección de puño y letra recibimos a ¿quién? Gustavo Bordagorri. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él está haciendo su tesis de producción musical. Uh-huh. Y vamos a escuchar un poco, vamos a entender cómo funciona este proceso del que hablábamos. Bien. Vamos a hablar un poco del proceso. Bien. Y vamos a conocer un poco, nos vamos a meter en la vida íntima de Gustavo. No me digas. Preguntas porque, incómodas. Exactamente, porque en De Puño y Letra, que iniciamos el año pasado, la intención de Puño y Letra es que precisamente la palabra, la letra, la escriban, la pongan los mismos actores y actrices que hacen el trabajo de investigación, de extensión, artístico, creativo, dentro del ámbito universitario, en este caso, una tesis doctoral, un seminario, y nos interesa conocer cómo se acercaron a la universidad, de dónde partieron esas vocaciones, por qué eligieron hacer lo que hicieron, cómo fue el tránsito por la institución. Su proceso. El proceso. El proceso, si es lo que te vengo diciendo. Pero eso no es todo. En breve, después de la cortina, la licenciada Elba Pedernera, de la Facultad de Ciencias Humanas, comunicadora social, con una amplia experiencia en el trabajo a campo, en comunicación, en el trabajo comunitario, en el norte del país, en principio, principalmente con aborígenes de la etnia Wichí, en el norte del país, mucho tiempo viviendo inclusive allá y trabajando allá, va a estar con nosotros. En breve vamos a tratar de retomar, pretenciosamente yo puse por ahí la realidad quom, la realidad de los aborígenes en el norte. Uh-huh. ¿Sí? Así que eso en breve, cortina y largamos directamente con la entrevista.

Me sorprendes en diagonal y así se cae mi más compleja trama. Pienso en más de una razón para avanzar o defenderme, pero en esta posición mi estrategia es comprenderte. Me pasas, me rodeas, me despistas, sin oso gusano, pinche tirano, acechando está la oportunidad de mi juego desplegar. Con la queja en una mueca, arrastrando el paso, voy camino cuesta arriba en busca de un atajo. Aunque a veces me parece estar atado por las manos, puedo ver que esta opresión se vuelve un aliado. Cortina que anticipa de Puño y Letra, la sección en donde queremos conocer qué hacen, cómo piensan, qué sienten, qué hicieron, qué van a hacer. Bien. Estudiantes, tesistas. Bien, tenemos hoy, para inaugurar en este año esta sección, tenemos a Gustavo Bordagorri. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo Hola, va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por venir. Futuro, muy futuro, no, muy sí, pronto. Muy pronto, sí. Pronto, futuro. Sí. No sé, ahora vamos a ver. Vamos. Dale. Así que, ¿productor musical de qué universidad? Universidad Nacional de San Luis. Bien ahí. Sí. Gustavo, ¿producción musical? Producción musical. Les cuento un poco básicamente en qué consiste la carrera. Dale. Lo que forma son... Te dan herramientas como para que vos puedas producir un disco, producir la música de película de cualquier película, corto, medio, documental, sí. Hacer el diseño sonoro también. Bien. De esas cosas. Bueno, producir un disco, producir una banda, laburar con radio, con televisión, haciendo tomas en directo, haciendo las ediciones de las cosas, te dan una herramienta básica para manejar los programas que hoy están en vigencia a nivel de producción, y te dan muchas herramientas musicales también, ves lenguajes, ves... audio perceptiva, que es poder entender ciertos acordes, ciertas melodías, poder leerlas, escucharlas. Bueno, básicamente eso, salís como bien formado musicalmente y tecnológicamente como para encarar el... Gustavo, ¿qué es una buena formación? Dijiste salís bien formado. Sí, bueno, en realidad no una buena formación, pero sino una formación base. Ajá. En la cual podés... Insertarte. Claro, se ríe, no. Elvita, no te ríes. Se ríe, Elvita, por favor. Claro, en realidad te da una base donde vos puedas decir, ah, bueno, me gusta más lo musical, voy por este lado, me gusta más la parte tecnológica, producir bandas, producir eventos, lo que sea, te da una base para poder insertarte. Yo me imagino, uno estudió biología, ¿no? Uno estudió biología, entonces uno entra con ciertas cuestiones en la cabeza y con una práctica que hay que ir a hacer, que no siempre está vinculado a la creatividad, porque si en la universidad hay algo como que medio que se empieza a aniquilar desde tiempos tempranos, es la creatividad. Pero supongo que acá hay un espacio para la creatividad, o sigue siendo muy todo armadito. Y sin embargo tiene que tener su estructura, porque para la gente que... para las personas que por ahí no tienen mucha actitud musical y se ve mucho la cuestión musical, hay como un piso y una estructura que sí tiene que estar. Tiene que haber una base. Sí, ni hablar. Y pero a nivel creativo, sí, te incitan mucho a hacer cosas tuyas. Los prácticos de piano, desde primer año, te hacen componer, así, como sea. Bien. ¿Dónde notamos por ahí la mano de un productor en una determinada banda? Ah, está. Bien. Buena pregunta, ¿viene ahí? No, bien, yo hice los deberes. Y es que es un poco difícil, difícil darse cuenta así muy rápidamente de que hay una mano un productor. Pero lo que pasa es que por lo general esas cosas también son reconocidas a la banda, ¿no? O sea, lo primero que suele hacer un productor musical en cuanto a una banda es decir, bueno, a ver... mostrame tu tema que tenés. Uh-huh. Bueno, mira, a mí me parece que acá quedarían bien unas cuerdas, acá un bajo, pum. Hace un arreglo instrumental, un arreglo y también de sonido. ¿Viste? Podría ser un arreglo conceptual, así no, de entrada. ¿Cómo y en concepto, digamos, musicalmente eso no va ni con vos, ni con tu estilo, ni con lo que se escucha, ni con lo que quiere la gente. Exactamente, sí. No se está bajando eso de internet. Sobre todo el trabajo de productor en realidad es tener una vista exterior de lo que sucede. Bien. Por eso las bandas contratan un productor, porque vos estás tanto tiempo laburando en un tema que llega un momento en que se te quema la cabeza o decís, no, esto está perfecto, y en realidad... Sí, te enamorás. Claro, alguien de afuera te puede decir, no, mira esto acá. Como una mirada crítica. Claro. Ajá. Exacto. Aún con creatividad y todo, porque no son contrapuestos, ¿no? Claro, entra en el juego este del mercado también y de la creatividad, claro, y cómo moldear por ahí. Igual eso depende también de dónde venga el trabajo, si sos una banda independiente, si laburás para una discográfica, hay un montón de factores ahí. Gustavo trajo algo para hacernos escuchar a nosotros y a los oyentes. Para que escuchemos, para que veamos también un poco, volvemos al proceso, vamos, cómo se trabaja, cómo trabaja él. Uh-huh. Así que vamos a ahí tratar de escuchar un poco. ¿Qué vamos a escuchar, Gustavo? Bueno, este es el segundo track de la tesis, donde produje a Eduardo Vergara. Sí. Antes, un segundo antes. Sí. ¿Nos podría explicar más o menos en qué consiste la tesis de producción final? Y en realidad, como decía un poco al principio, la tesis final de producción, en realidad musical, es un trabajo final más que una tesis. Bien. Uh-huh. Consiste en o producir un artista musical, vos podés elegir hacer institucionales para radio y para televisión, o hacer música para película. Uh-huh. También. Yo en este caso elegí producir un artista. Bien. Bueno, el artista se llama Eduardo Vergara. Además es profesor ahí en la universidad. Yo comparto la oficina. Soy un privilegiado. Eduardo, ¿estás escuchando? Vos también, Elvita, sí. Todos lo bancamos. Sí. Yo ahora lo quiero conocer. Pero, ¿cómo? Pasaste por el box. Sí. Bueno, y como contaba hace un rato, consiste en eso. Yo me presento ante Eduardo y le digo, che, mira, tengo que hacer la tesis, si te copa laburar con tus temas, sé que tenemos unos temitas por ahí. Y bueno, me empieza a mostrar y ahí empieza el trabajo de producción, esto sí, esto no, fíjate que puedes hacer esto en la guitarra, puedes cantar de esta manera. Y a partir de ahí se arma una especie de banda donde salen otros arreglos. Paralelamente al proyecto surge Mamut, que es una banda donde estamos tocando en este momento con Eduardo. Y bueno, y a partir de ahí ya se me había agotado el tiempo, porque me había comido un año diciendo, bueno, voy a hacer música para película y voy a hacer un flash. Ajá. Y llegó un momento que dije, no, la verdad que no. Y me puse con este proyecto. Y también me pasó de estirarse, que a veces pasa que estás laburando y hay algo donde trabas. Y hasta que en un momento dije, bueno, listo, ya está. Lo solucionamos en una semana, así que en una semana hicimos ahí todas las las movidas para grabar, llamar a los músicos que hacían falta, pasarle las partes de los temas. Y en una semana se grabó todo, todo derechito, y después, bueno, fue todo trabajo de edición y mezcla. Bien. A ver, escuchamos. ¿Qué tenemos? Este tema se llama Despierto. A ver. No sale hecho. ¿No sale? Bueno. A ver, mientras, mientras sale. Solucionamos con operadores, que ha sido un despliegue de producción grandísimo. Mientras, mientras sale, ¿cómo? Te lo veo tan atento que no sé qué interrumpirlo. No. Pero mira, no, te dejo laburar. Mientras sales, tenemos una pregunta de Víctor. Voy a meterme en el tema anterior. Tenemos una pregunta de Víctor que dice, si conocemos de qué superficie o qué territorios, de qué superficie territorial se está hablando. Para la etnia huichí, de aproximadamente unas 200.000 hectáreas. Para los pilagás, de unas 29.000 hectáreas. Y para Tobacom, unos 60.000 hectáreas. Aproximadamente. Estas son algunas de las cifras oficiales. Las reclamadas suelen ser un poquito más o bastante más, ¿no? Están todas por encima del 20, el 25% de lo que yo estoy diciendo. Esas son las, básicamente, lo que las, la cantidad de hectáreas, por bien pregunta Víctor, por el territorio, no preguntó por la tierra, la extensión, sino por el territorio. Importante esto de empezar a incorporar otro vocabulario también a la hora de referirse. Sí, empezar a integrar también. Exactamente. Un poco. Vuelvo con Gustavo. No sé si está la música, pero vuelvo con Gustavo. ¿Cómo se mete? Gustavo tenía 11 años y dice, voy a ser productor musical. Viste que está, yo voy a ser ingeniero, te dice algún flaco. Claro. Generalmente decís bombero, decís otras cosas. No sé, qué sé yo. Tadeo, que dice ingeniero. No, dijo, todavía no ha dicho nada. El muchacho todavía no ha dicho nada. Le pinta una banda. No, pero vos sabés que cuando era chico tenía, pensaba así en profesiones como astronauta, arqueólogo, viajar. Pero hacer. ¿Y esto cuándo fue? ¿Y entonces? Y esto en realidad fue cuando entro al secundario, ya me encuentro con la guitarra, me encuentro con los amigos, con cantar. Un viaje de ida, sí, ya sé. El clásico fogón. Y ahí lo perdimos, claro, lo perdieron los padres, ahí, claro. No encontraron ni los amigos. ¿Tenemos el tema entonces? No sale el tema. Bueno. Está rabiando nuestro operador. ¿Qué pasó con lo del cable? Que si no era el cable... No me lo bardees. No me lo bardees. Sigamos entonces con la entrevista. No le quiero sacar protagonismo al tema, pero si no está, no está. No, por supuesto. Si no está, no está. Lo escucharemos el martes. Nos podemos despedir. Si lo bajamos de ahí, nos despedimos con ese tema, ¿no? Perfecto. Claro. Nos despedimos con ese tema. Bien. Ahora, no sé si puedo seguir con el señor Gustavo. Si sí, no, respondo yo, si no antes. No, decime, yo te escucho. Parece que no, pero sí. Cuando... una pregunta que le hemos hecho a otras personas que han venido aquí desde Puño y Letra es, ¿cómo ves vos la dinámica, el ámbito universitario? No necesariamente de esta universidad, podría ser tal vez la única en la que estuviste o la que mejor conoces. ¿Cómo ves en términos de la dinámica entre lo que ocurre entre la política universitaria, la academia, la relación docentes-estudiantes? ¿Qué impresiones tenés de cómo funciona la universidad o las universidades? Mira, a mí con respecto a lo que estoy... Si lo querés largar, vos largalo y después es que avisar. Está todo el tiempo reproduciéndose, así que vos fíjate. Lo que me pasó a mí es que en la carrera de producción musical, como forma parte del rectorado y los alumnos no podemos votar y los centros de estudiantes por ahí no le dan mucha pelota a las carreras que están en el departamento ahí dentro del rectorado. Si no hay voto, no hay atención. Claro. Ajá. Entonces no tenemos mucho conocimiento en cuanto a eso, y por la poca duración de la carrera, que son 3 años y 3 meses. Sí. Un suspiro. Claro, en la universidad es un suspiro. Entonces, uno no. Yo por lo menos no tengo mucha conciencia de toda esa historia. No. ¿Pero cómo lo viviste? Y a mí me gustó mucho porque sobre todo en carreras que están ahí en el rectorado, lo que tiene es que tenemos, no sé, deben haber 5 profesores, sí. y se genera una cosa muy personal. Empatía y proximidad, claro, ¿no es cierto? Ajá. Claro, es muy personal. Entonces, que también está re bueno tener eso en la música. Claro. Entonces se han sucedido, no sé, por decirte, juntadas, momentos, clases, donde además de lo musical y además de lo que tiene que ver con la carrera, te enriquecías también conociendo a esos espiritualmente, a esos grosos que están ahí dando la carrera, porque son gente muy copada. ¿Es posible entonces, a tu criterio o por la experiencia vivida, horizontalizar un poco más estas relaciones de poder entre docentes y estudiantes? Sí. ¿O solo lo permite esta situación particular, carrera del rectorado, 5 docentes, pocos estudiantes? A mí me parece que el hecho de ser pocos estudiantes y ser pocos docentes como que ayuda un poco a la intimidad. No, claro. Pero con la horizontal, más vale que tiene que ser horizontal, me parece que... Sí. Me parece que no tendría por qué haber una verticalidad entre docentes y alumnos si lo que hay es un intercambio de conocimiento, porque uh-huh. El docente también aprende del alumno mucho. Está bien. Yo tengo una pregunta, yo también vengo de una carrera de artes y el tema de los egos, ¿cómo se maneja acá? Porque son carreras por ahí donde el ego del ego profesor de y de los alumnos entra en juego y por ahí qué rol se cumple acá hasta... ¿Cómo de los egos? Para que no te enteres. De los egos. Somos todos un poco estrellitas, todos nos cuidamos un poco nuestro arte. Y todos nuestro... estrellas, todos productores, todos sí. directores. Todos queremos que nos soben el lomo un poco y ahí entra. Mira, yo no he visto muchos egos. Seguro que los hay, ¿no? Pero es como que... Músico sin ego no te la creo, usted. No, ni hablar, pero es como que se genera un compañerismo. A mí me ha pasado... De encontrarme con gente que hoy en día es casi un hermano. Claro. Y estamos conscientes también de que estamos ahí para aprender. Y como somos pocos, no se ve mucho eso de los egos. Bueno, estamos como al borde del programa. Yo quería ver si se podía tomar el tema que nos queríamos e irnos con ese tema. Bien, vamos a o si es posible, y si no, mientras tanto. Te voy a mezclar tema. Elba, que estabas acá. ¿Algo para decir? ¿Querías comentarnos algo? Sí, tenemos que decir la cuenta, el número de cuenta de... Bueno, dale. Para ayudar a la familia. ¿A la familia de quién? De Eleuterio Toribio. Ajá. Que es un líder wichí. Sí. Sí. Que ha sufrido uh-huh. un atentado, accidentado por un motociclista. Bueno, y si quieren por ahí los atletas, se tiene que someter a una operación. Para cortar. Podés decirlo rápidamente y nosotros lo vamos a poner o vamos a hacer el link a esa nota. CBU sí. Sí, 315-000-302-0000-2380-559. Bien. Y cuenta de Edgardo Grigera. El número de cuenta es 23-80-55. La persona en la provincia de Formosa, capital. Bien. La persona que necesita esa operación es... Es un líder wichí, que uh-huh. es Eleuterio Toribio, que uh-huh. es un artesano del pueblo wichí. Uh-huh. Elba, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Y nos estamos yendo, pero estamos con Gustavo. Y Gustavo, ¿tenemos entonces el tema en punta? Tenemos el tema. Sí, ahí lo pasamos. Gustavo, última cosa, frase, línea, un minuto, así medio minuto que quieras decir algo. De puño y letra, Gustavo, marca. Proceso, tu marca. Proceso de Gustavo. Sí. Qué comprometedor. Sí. No, la verdad que no sé qué decir. Muchas gracias por haberme invitado, por darme la oportunidad acá de mostrar lo que hacemos en la carrera, porque también está bueno que se sepa. Hay mucha gente que no sabe que hay una uh-huh. carrera tan copada como producción musical y que además no hay muchas carreras. O sea, no se ven muchas carreras artísticas uh-huh. Acá en San Luis uh-huh. y está bueno que se sepa. Así que Bien. Muchas gracias. Bueno, agradecerle a Gustavo, agradecerle a Elba, pedimos disculpas por lo accidentado por ahí, pero al fin y al cabo nos vamos con el tema. Nos vamos con el tema, ¿qué se llamaba, Gustavo? Este que vamos a poner ahora se llama El Faraón. El Faraón. Nos vamos entonces con El Faraón de... Eduardo Vergara. Eduardo Vergara, producción de... por Gustavo Bordagorri. Excelente. Nos vamos, nos encontramos el próximo martes, el sábado de 8 a 9 por Radio Ciudad en el 98.9. Hicimos el programa del día de hoy. Ramiro. ¿Qué tal, Antonio? Bien. ¿Cómo te va? Bien. Antonio Mangione, quien les habla, y Alejandro Fernández en la puesta en el aire del programa. Nos encontramos en una semana. Chau. Chau. Y las bajitas siguen siendo ajenas. Vos me ofreces tu modo absurdo. No me interesa tu ficción. This is a wonderful world. This is Disney World. Oh, oh, oh. Con tu silicona, yo busco un poco más de amor. Esa es verdadera evolución. Vivo en ti. hay banderas que no conoce. La famosa tierra de los Brother Boys, delirante circo del faraón. This is a wonderful world. De espacio público.